dicho queda. Este es un dicho muy positivo. Como eso no pinta huella, quedará como un castigo. Aquel que se venga el guante, que se lo ponga y lo aguante. Aquel que se venga el guante, que se lo ponga y lo aguante. Lo estoy hablando en una forma seria, porque yo sé que no es cosa sencilla. Que uno se come la piña y otro pasa la dentera. Entonces queda por fuera aquella fuerte rasquiña. Entonces queda por fuera aquella fuerte rasquiña. En todo caso es un tiempo perdido, quiere tapar el cielo con la mano. Eso es como quien a Cristo le hace un juramento en vano. Que queda con el pecado sin la gracia y su delito. Que queda con el pecado sin la gracia y su delito. Que todo ha sido una calumnia en vano y solamente lo sabrá mi Dios. Con el delito en la mano y todavía dicen que no. Ahora dicen por fuera son cosas de la mala lengua. Y ahora dicen por fuera son cosas de la mala lengua.